Todos los días cuando salgo a trabajar llevo conmigo amigos de todas las partes del mundo y caben todos en mi bolsillo. Escucha podcasts, escucha Gorro del Mundo.